En un día de lluvia y tormenta nos toca hablar de un tema triste pero recurrente, la violencia irracional. El domingo 1 de septiembre de 2019 se cumplen 15 años de una de las peores masacres de la Rusia. En una escuela empezaban el ciclo escolar y llegaron unos terroristas, un comando terrorista musulmán de chechenos, y secuestraron prácticamente a toda la escuela, más de 1000 personas. El sitio duró 3 días y al tercer día hubo una masacre en la que murieron más de 300 personas, más de la mitad niños. Existe, como en este tipo de eventos, una controversia de que si el gobierno actuó de manera adecuada o si inclusive que sabían que iba a pasar y que aprovecharon el evento para fines propios. El caso es que las personas que participaron pues vieron su vida afectada, vieron morir a sus hermanos, a su abuela, a su papá, a su primo, a su hermano. Las niñas que ahora son mujeres cuentan cómo la abuela las cubrió con su cuerpo, cómo de repente ya no vieron a su papá, cómo al papá lo reclutaron para que cargara cuerpos y los tirara por la ventana y luego iban fusilando a los que habían cargado los cuerpos. Y el papá le dice al compañero, vamos a brincar por la ventana, por lo menos tendremos una oportunidad. Cómo la gente que sobrevive se siente culpable de haber sobrevivido. Cómo se preguntan, ¿por qué yo? Y llegan a la conclusión de que tienen una deuda, que tienen que pagar siendo útiles y haciendo el bien. Creo que todos tenemos esta deuda.